Hay que animarse a la montaña. ¿Usted se animaría a la montaña, licenciado? Ben sube a la montaña a recibir la ley del reino. Ya lo decía, ya, si de esa manera, si a mí me van a dar la ley del reino, yo voy. Va. Yo voy. Sí, la verdad que... Y si, como es, si la montaña no viene a mí, tendré que ir yo. Sí. Uh-huh. Es linda la montaña. ¿Usted conoce la montaña de Bariloche? Tampoco la conoce. Usted me va a seguir humillando durante todo el programa. No, yo quiero saber porque como yo... Si le dije que no he estado en Bariloche, ¿cómo habré de conocerla? Bueno, y a ver, ahora vamos a saber hablar con alguien que sí sabe de montaña, muy licenciado. Bien. Ahora sí. Ignacio Monti está con nosotros. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Fabiana, ¿cómo andás? Bien, contanos, Ignacio, un poco de tu experiencia, porque vos has escalado en Bariloche, has dedicado a conocer la montaña, bueno, entre otras cosas de Bariloche, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ahora este último verano estuvimos en Bariloche escalando el Tronador y estuvimos haciendo un poco de escalada en roca en el Frey también. En el Frey, ese sí. Es otro, recordemos, es otro cerro que hay en Bariloche. Sí, ese queda el Frey, es para hacer escalada en roca, es muy muy común, es un centro bastante importante de lo que es escalada en roca a nivel nacional. Y contame la diferencia entre escalada de roca y escalar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Escalada se divide, bueno, en dos grandes rubros, que es uno de que es escalada en roca, que, bueno, tiene que ver con todo lo que es la parte de escalada en roca en sí, ¿no? Lo que tiene Bariloche es que la roca es granito y tiene una muy muy buena adherencia. Ahí hay que darle al cincel, hay que darle... Yo he visto... Hay que clavar... Con las manos y unas cuerdas para asegurarte, para un tema de seguridad. Y después, en general, las vías ahí en Bariloche se dicen que están equipadas, que lo que tienen son seguros intermedios que vos vas poniendo mosquetones y diferentes dispositivos que te vas como... enganchando de una forma a la pared, por medio de la cuerda. Pero es más trabajosa, ¿no? Este tipo de escalada, ¿o...? Sí, necesitas cierta técnica, necesitas un entrenamiento, porque las vías ahí en Bariloche son bastante largas, entonces, bueno, necesitas una resistencia física bastante importante. Y después, la diferencia, por ejemplo, con lo que es el tronador lo que haces es escalada en hielo, se llama. ¿En hielo? En hielo, sí. Caminás sobre glaciares y haces escalada... En paredes de hielo. Ah, y eso, pero yo no podría imaginármelo. A ver. Bueno, la realidad es que... Qué raro, porque usted imagina todo. Muy... Sí. ¿Cómo? No, le digo, pues estamos con el licenciado Maleta. Maleta, o sea, es una... Maleta, le llamo. ¿Maleta por algo en especial? Porque es maleta. Digo, no, por favor. Es una... Discúlpeme, ¿la escala de hielo es una escalada on the rock? Bueno, no, pero se puede llegar a cuando llegas a la cumbre, podés llegar a hacer un on the rock tranquilamente. Ah, ¿sí? Claro, sí, ahí celebramos. ¿Cómo llevas la botella? Es la parte más linda y divertida de la escalada. No, pero a ver, ¿cómo hacemos para escalar en hielo y no, o sea, resbalar como chancho en mosaico, diría? Lo que haces cuando haces una escalada en roca, en hielo, perdón, es que tienes todo un equipamiento especial que se llama, bueno, que estás con grampones. Es una especie de, digamos, se le ponen como unas pezuñas a la bota, ¿sí? Como quedas como un picahielo, imagínate un picahielo, bueno, sí. Tenés como varios de esos agarrados a la suela. Y aparte tenés en las manos otros picahielos más grandes, ¿no? Entonces con eso vas enganchándote a la pared. Y eso, bueno, ¿cómo se que te puedas patinar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se forma ese hielo? Porque yo me imagino, claro, las montañas cubiertas de nieve y ese tipo de cosas, pero sí. El hielo, ¿cómo se forma ahí? Hablando del Tronador específicamente, hay un glaciar, que son nieves eternas en realidad. Y después la nieve se sienta sobre el glaciar. Lo que está pasando últimamente es que, bueno, por todos los cambios climáticos, está habiendo menor cantidad de acumulación de nieve, por lo tanto se está haciendo más difícil escalar el Tronador. Por ejemplo, este año nos pasó en febrero que en la cumbre del Tronador estaba pelada, sin nieve. Con lo cual, como es una... el Tronador estaba de la formación bastante antigua, la roca de fuente está como podrida, entonces con viento empieza a haber desprendimientos de piedras y se torna bastante peligroso continuar hasta la cumbre. De hecho, hasta diciembre nada más se pudo acceder a la cumbre, ya después en enero no se pudo acceder más. ¿Cuántas veces lo intentaron esto? Este, el Cerro del Tronador lo intentamos dos veces ya. Y bueno. ¿Y no pudieron hacer cumbre en ninguna de las dos veces? No, no. En una nos agarró una tormenta de nieve, viento. Y en otra, bueno, nos pasó esto. Estábamos llegando a una hora de la cumbre. Y bueno, nos encontramos con esta dificultad. Que se le desmenuzaba el tronador, claro, una cosa tema, así. Sí, ahí se torna peligroso porque llegando a la cumbre estaba todo sin nieve. Uh-huh. Entonces eso queda, la roca queda al descubierto y con el viento que hay arriba en la cumbre. Y bueno, pero es cuestión de esperar ahí, se desmenuza hasta que la cumbre pase a estar en el lugar donde está. Pico a la vista, digamos. Claro. Exactamente. Recordemos que esto es un deporte para ser entrenado, ¿no? No es para ir a la montaña así cualquiera pueda subir en viaje a Bariloche a la montaña, ¿no es cierto? No, hay montañas que son más accesibles y es más tranquilo. Y hay otras que son un poco más dificultosas. Acá en el Tronador, por ejemplo, lo que sí se puede hacer es llegar en un trekking bastante sencillo hasta el refugio. Ajá. Que eso estamos hablando de un trekking de aproximadamente 5 horas desde Pampa Linda, accedes al refugio. Que de ahí tenés una vista también bastante importante de todo lo que es el glaciar y todo lo que te estaba contando antes. Perfecto. De hecho, ahí arriba también se pueden hacer unos trekkings por el glaciar. Que bueno, todo eso está, lo contratás allá arriba en el refugio y está coordinado y dirigido por los guías del lugar. Uh-huh, perfecto. Y como decías, Fabiana, aparte del entrenamiento físico, tenés también un conocimiento técnico del lugar. Del lugar, no podés ir claro, así. Porque ahí, sobre todo en lo que es entrenador, hay bastantes grietas y bueno, hay zonas que son bastante complejas. Y bueno, está bueno ir con un guía o con algún digamos, alguna persona que el lugar. Claro, que conozca el lugar. Está bien. Justamente para prevenir accidentes. Seguramente. Bueno, Ignacio, te agradezco mucho tu experiencia y bueno, estamos en contacto. Bueno, Fabiana, muchas gracias por el llamado. Adiós. Saludos allá. Gracias. Bueno, estuvimos con Ignacio Monti, que es profesor de educación física y alpinista. Alpinista, escalador y desmenuzador de montañas. De montañas.